Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Escucharon el manso temón que nos sacamos al principio, ¿no? Oye, ¿lo escucharon o no? Manso tema. Austral, queridos compañeros, ahí estuvo sonando con el tema de Premonición, con todo lo que es el rock pesado. Guitarras afiladas, como decían por ahí, los prisioneros. Austral, pues, con todo lo que es el sonido también El sonido de la tierra, vos, compañeros, el sonido de raíz, sonando austral, que es una tremenda bandota, una bandota pero de aquellas. Y así que quisimos comenzar con todo el Nehuen, con todo el Nehuen de Austral, con el tema Premonición. Prontamente, de hecho, vamos a tener ya lo nuevo de Austral, que están sacando el nuevo single de lo que es su nuevo trabajo, que se viene con Cuática. Ya se viene con todo el Nehuen, con toda la fuerza de su música y obviamente la letra de sus temas. Austral, queridos compañeros. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá, gracias por estar escuchando en las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón, en el horario que estés escuchando, a través de las plataformas digitales que estés escuchando también. Puede ser archive.org, puede ser iVoox, ya a través del formato podcast, o directamente a través de Spotify, queridos compas, porque ya estamos sonando con la Contra Babilón. El día de hoy tenemos algo de contrainformación. Tenemos justamente lo que quedamos debiendo la semana pasada. Tenemos un audio un poquito extenso, son 11 minutos más o menos del compañero Héctor Yaitul, vocero de la CAM, en el lanzamiento del libro Chemka Rakiduam. Quisimos obviamente rescatarlo. Ya como medio estuvimos ahí justamente, y lo importante que queremos dar a conocer justamente algunas palabras de Héctor Yaitul. Ya, así que la vamos a estar escuchando. Junto con eso, vamos a estar también conmemorando lo que es el Día Internacional de LGTB+. ¿Ya? Tenemos también algo de información con respecto a quién fue Silvia Rivera, ya que lo vamos a tener también en un ratito más, justamente con respecto a esto del Día Internacional Mundial del Movimiento LGTBQ+, ¿ya? Junto con eso también tenemos algo de Matías Giordano y una que otra información con respecto a los compañeros presos políticos mapuche que iniciaron justamente una huelga de hambre líquida. Ya sé que vamos a tener esa información también en un ratito más. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas. Por favor, tomen asiento, esperando obviamente que poder entretenerlos con información y con buena música, obviamente dentro de lo que es esta hora 30 pasaditos justamente toda la semana. Siempre nos pasamos un poquitito más, pero tratamos de hacerlo con una hora 30. Y creemos que ya está bien para no aburrir, ¿sí o no? Obviamente, como todos los programas y como todas las temporadas y como vamos a seguir con los próximos programas, a esta hora suena esta música, que le damos la más grata de las bienvenidas a cada una de las radios cómplices de la Contra. Ya, queridos compañeros, agradecemos a los compañeros de Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual se llama Radio Nehuen. Con la fuerza de todos, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través del dial virtual www.radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, gratuita obviamente, para que la puedan descargar y actualizar Radio Nehuen. Los compañeros de la Radio Curruf también estamos sonando ahora, miércoles 22 horas en directo, radiocurruf.org. Radio Placeres para todos los vecinos porteños, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Valparaíso, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la bahía del Bocado de San Borombón. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, sonando a través de Radio Libre 963.wordpress.com. Y lo más importante, el dial FM, 96.3. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, a través de las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, Casandras. Casandras.org. Recuerda que Casandras se escribe con K al principio y la última A, Casandras, ahí esa A, antes de la S, es una X, ¿ya? Casandras.org, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, directamente desde Argentina, viernes 20 horas de Argentina. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando ahí la Contra. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Hoy en Bogotá, Colombia también, pues suba al aire desde Bogotá, Colombia, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo y a través de la aplicación gratuita de Google Play Radio Lafkenche, miércoles en directo a 22 horas. Radio 31 de enero, radio 31 de enero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto en la Quinta Región. Radio Extremo.cl 96.1 FM, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde el barrio Rawson, ahí en la provincia de San Luis, en Argentina. 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, ahí en el Ateneo Libertari de Cabanyal. En Barrancas, compas, ahí en Valencia, lunes desde la medianoche, sonando en La Malva. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, todos los días domingo desde las 20 horas. Y por último, las compañeras de la Radio La Zarzamora, Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl, queridos compañeros y compañeras y compañeres, ahí está sonando la Contra Babilón, pues, en cada una de estas radios, pues, queridos compas, para que tengan la posibilidad de poder escuchar en diferentes territorios de Latinoamérica, no solamente de Latinoamérica, sino que a través de Europa también. Mira, buena onda, güey. Buena onda, weón. Buena onda. ¿Quién decía ahí? Yo Vasconcelos, parece. ¿Ah? Queridos compas, vamos a seguir con la buena música. Esto es AUCAN. Ya vamos a ir con esta banda AUCAN, que es obviamente de estos lados, ¿ya? Es chilena esta banda. Por aquí tenía algo de información, parece o no. Por ahí, a ver. Ahí sí, porque mezclan, bueno, es un estilo de fusión. De hecho, AUCAN nace a finales del año 2015. Los años han sumado a valiosos camaradas con los cuales hemos logrado crear música como una familia. Esa es la idea, justamente, pues. Y estuvieron grabando, de hecho, gracias a los compañeros de la CFA. La CFA, que, ¿cuál es la CFA? Me suena. ¿Me suena la CFA? No me acuerdo de dónde, pero bueno. Y ahí los compañeros estuvieron grabando. Ah, que es un sello discográfico. Vamos a ir a escuchar a AUCAN con el tema Desobediencia Civil. Y luego vamos a escuchar a los grandes de Skaital. Skaitalpo, una de las mejores poleras. Debo decir de que yo soy adicto a las poleras, ¿ya? Y una de las mejores poleras que tengo es efectivamente de Skaital, con un tremendo diseño del viejo Ted, Muérdago Taller, ¿ya? Que es el dibujo de viejo Ted. Porque ustedes ven los dibujos de los compañeros de Muérdago y son de Muérdago, no es de nadie más, ¿ya? Tremendos, Skaital. Primero AUCAN con Desobediencia Civil y luego Skaital del disco Ciudad del Caos del año 2020. Vamos a ir a escuchar Policía, sonando la contra, capo. Estos mocosos se coluden y nosotros gobierno no puede tener más poder que el que los ciudadanos estemos dispuestos a dar. Y cuando las leyes dejan de representarnos, debemos solo ignorar. Desobediencia se ve. Desobediencia. Desobediencia se ve. Desobediencia. Desobediencia civil. Desobediencia. Desobediencia civil. Desobediencia. Ellos nos van a salvar, pero nos dimos cuenta que es para atacar y asesinar. El barrio marginal arde, mi patria su lema van a llevar, pero solamente es para justificar. No estamos enrabiando, no estamos organizando y vamos a ir reventando. Quieres controlar marionetas del poder. nos asesinas, asesinos. Si te gusta el punk y la contracultura, visita el Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, hoy, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas: discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Sigue escuchando Contra Babilón. Tal vez hacer un homenaje respecto del relanzamiento del libro, porque al interior hay gente que escribió, pero hay aquí testimonios incluso de nuestro Peña y Toñito. Y una parte más que es muy significativa, que hay un escrito donde se explica una acción en Mapudungun. Y esa fue una propuesta que hizo Toño. Se acercó una machi, porque él tenía llegada con nuestra gente, con nuestras autoridades, que están comprometidas en el Huaychan. Y relató de primera fuente a una machi, una acción. Y la machi lo escribió y está presente en el libro. Lo que da cuenta de la envergadura de nuestro huaychafe, Toño Marchal, más allá del cuestionamiento que puedan decir, de que no tenía la suficiente ascendiente mapuche, que sí lo tenía, y que sí lo llamó al retorno y a luchar, al retorno y a luchar y a entregar su vida por su pueblo. Pero más que entregar su vida por su pueblo, dejar su vida, sacrificarse por un proyecto político, militar, que hoy día se ha instalado en el Gualmapu. Por eso rendimos un homenaje en este relanzamiento. Y no necesariamente porque nosotros hemos tomado las armas, o el movimiento mapuche, en resistencia o revolucionario, sino porque el Estado ha mostrado su verdadera faceta, su verdadera cara a la hora de defender los intereses de los poderosos, a la hora de salvaguardar todo un sistema de apropiado usurpado que sigue sometiendo a nuestro pueblo y que con este gobierno se da continuidad a un reacomodo del capitalismo y del Estado colonial que nos obliga a mantener un horizonte para la liberación de nuestro pueblo. Y por eso nosotros sostenemos en este texto que la lucha no es la integración, ni la integración forzada, ni esta concepción de multiculturalismo, de interculturalidad, que en el fondo diluye el sustrato y el contenido profundo de la causa mapuche. Porque sigue habiendo sometimiento, sigue habiendo negación de los derechos fundamentales que son territorio y autonomía. Si ustedes escuchan los discursos, incluso de las actuales, de la actual gobernanza, no hablan de autonomía ni de territorio. Hablan de el buen vivir y otras. Sofismo, otras demagogias, otros engaños, otras cortinas de humo, para dejar tal cual la situación en el Guarmapu. Resulta sorprendente incluso que la ministra Isquiasiche, que en un inicio se declaró buena onda o cercana a la causa, hoy día nos endose que somos ladrones de madera. Y no dice nada en relación a la forestal. No dice nada en relación a la usurpación ni al genocidio. Y habla permanentemente de que van con el subsecretario Monsalve, que van a perseguir el robo de madera, endosándonos a nosotros la responsabilidad, dada esta realidad de que en la confrontación hay un gran espacio territorial que está bajo control mapuche, y que eso tiene que ver con que le hemos disputado esa territorialidad usurpada, principalmente las forestales, como dijimos desde nuestra fundación. Porque la lucha no es en contra de la sociedad chilena, ni contra los pobres. La CAMP tiene una ética de acción política demostrada en sus casi ya 25 años de hacer y de transitar, y golpeando la reproducción del gran capital para transformar esa realidad cruel. Porque nosotros podemos decir con autoridad moral y política que hemos tenido más logros a través del Weichang, la lucha político-militar, que es la que nos ha entregado este maldito Estado. 10 veces más conquista y más derechos. Y por eso nosotros decidimos que ante la ofensiva fascista de imponer a los militares, porque es una ofensiva fascista de parte de este gobierno. Como lo quiera matizar el Partido Comunista, como lo quiera matizar el progresismo, es una ofensiva fascista en la bota militar. Y así fue demostrado cuando asesinaron a Yempi en su propia casa, en las comunidades, los militares, dejando herido a 2 comuneros gravemente, dejando herido a una niña, mujeres. Es viejo, le decimos nosotros, ahí son militares. Efectivamente, cuando Piñera planteó la primera vez estado de emergencia y los militares en el Guarmapu, la CAMP planteó una suerte de repliegue táctico. Nos vamos a retrotraer a los procesos de control territorial. No significó un retroceso en las conquistas que veníamos desarrollando, sino que fue una actitud política madura, potente, de defender lo que teníamos que defender. Y dijimos que si los milicos entraban en las comunidades, íbamos a pelear, aunque estuviéramos en desventaja estratégica. Le llamamos a eso repliegue táctico, porque nosotros no buscamos la masacre, ni la guerra fratricida. Buscamos la defensa y la reconstrucción de nuestro pueblo. Sin embargo, ahora, cuando asume de nuevo gobierno, el ilkun, la rabia, el odio, afloró. Y nosotros como dirigentes lo manifestamos. Porque el discurso anterior era buscar una solución política de altura, diálogo. Pero lo primero que hacen es acceder a la presión del fascismo, de la derecha económica, y nos vuelven a meter los militares en el Guarmapu. Entonces nosotros comprendemos que tenemos que luchar contra el Estado capitalista y el Estado colonial y defender y para avanzar, para acumular la fuerza suficiente para avanzar en esa perspectiva, con ese horizonte, tendríamos que resistir armadamente. Y esa también fue una postura eminentemente política. Porque los militares no iban a ser desplegados para defender al ciudadano común. Esa es una farsa. Destinarlo a puntos neurálgicos de la carretera para defender el circuito. Eso es falso. Los militares han sido destinados para la recuperación de los predios que nosotros le tenemos tomado y recuperado. Y que aún los pretende para seguir desarrollando sus políticas de extractivistas, genocidas, porque las forestales mandataron, porque el sistema del latifundio lo mandató, porque los gremios de agricultores, ganaderos que existen de la Araucanía Sur todavía tienen ese raigambre, esa impronta fascista de querer asesinar y exterminar a nuestro pueblo. No han invisibilizado con los discursos todos, hasta el progresismo, aquellos jóvenes que surgieron en los movimientos sociales tatuados de buena onda, nos han invisibilizado, pero nosotros somos un actor político. Yo no estaría acá dando la cara con la Lambien si no tuviéramos un movimiento social, político y militar. Si no tuviéramos el ascendiente en nuestras comunidades, en nuestros ORT, incluso articulado con nuestras expresiones, como Wen Chunao, que también dijo muy prácticamente, o dio cuenta de un análisis parecido al que tiene la CAMP, y el movimiento en su conjunto, el movimiento de resistencia. Este libro puede servir para entender a la clase política, al empresariado, a los dirigentes, a las bases, a los que pertenecen al movimiento indistintamente. Puede ayudar a comprender de que la CAMP tiene un proyecto político militar, que tiene una propuesta político-estratégica y que tiene contenidos ideológicos, doctrinarios, filosóficos, culturales y espirituales del mundo mapuche. No subestimen eso. Aquí no se trata de gente esclarecida ni de líderes carismáticos. Aquí se trata de un pueblo que está en marcha. Aquí se trata. Ya, compas, ahí teníamos las palabras de Héctor Yaitul. Sabias palabras de Héctor Yaitul, desde la base de la misma lucha del pueblo nación mapuche. Recuerden que esto fue justamente grabado dentro de lo que fue el relanzamiento del libro, ya que habla sobre el proceso autonomista, la lucha autonomista que está llevando a cabo justamente lo que es la CAMP, que es la reedición del libro Chemka Rakiduam. Lo pueden adquirir, compas, en los diferentes puntos de distribución, por lo menos acá en Santiago. Obviamente también despachan a región. En la librería El Desquiebre, en Avenida Portales 2615, en la librería Proyección, en San Francisco 51, y a través del Facebook Radio Plaza La Dignidad. Ahí tienen mayor información a través de radioplazaladignidad@gmail.com. Pueden ingresar también a lo que es el Facebook, el fanpage del libro. Justamente se llama Libro Chemka Rakiduam, Pensamiento y Acción de la CAMP, ya para que lo puedan puedan agregar también ahí dentro de lo que son las redes sociales y se pueden comunicar directamente con los compañeros que están distribuyendo lo que es este libro. A propósito justamente del pueblo nación mapuche, tenemos el comunicado público de inicio de la huelga de hambre líquida e indefinida. Desde la prisión política del Wolmapu, saludamos a todo nuestro pueblo nación mapuche, a todas nuestras autoridades tradicionales, Pupeñi, Pulamien, al pueblo chileno y a los demás pueblos en lucha contra el capital y la depredación del intro Bill Monguén. Los presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Lebu, César Millanao, Orlando Saez Ancalao, Oscar Pilquimán y el preso político mapuche recluido en la cárcel empresa CSP Bio Bio de Concepción, Emilio Berkov, Jerez, vinimos a comunicar lo siguiente. Desde el día de hoy, martes 28 de junio del presente año, comenzamos una huelga de hambre líquida indefinida, cuyos objetivos son el traslado inmediato al Centro de Estudio y Trabajo SET de Cañete a los Peñi César Millanao, Orlando Saez y Oscar Pilquimán. En tanto que a los tres Peñi contamos con el tiempo y requisitos exigidos para este traslado, y la negativa constante de Gendarmería obedece exclusivamente a una política racista y contrainsurgente de parte del Estado de Chile, en donde se busca castigar doblemente a los Weichafe. Con la prisión y la imposibilidad de avanzar en la reinserción y retorno a nuestro love. Asimismo, denunciamos la actitud servil a esta política de la psicóloga de la cárcel de Lebu, Roxana Jara, que con sus informes maliciosos ha sido la excusa para frenar el traslado de los Peñi recluidos en Lebu. Igualmente exigimos el traslado inmediato del preso político mapuche Emilio Berkov desde la cárcel empresa CSP Bio Bio de Concepción hasta la cárcel de Lebu. En tanto, es nuestro derecho estar más cerca de nuestras familias mientras cumplimos las condenas impuestas por los tribunales al servicio de las empresas forestales. No obstante, Gendarmería, encudado en sus informes de inteligencia, ha negado este derecho al Peñi, comenzando así una política de dispersión de los presos políticos mapuche para castigarlos, al alejarlos aún más de su familia y su loy. Al haber agotado todas las instancias legales y frente a la negativa constante de Gendarmería, su dirección regional a cargo del coronel Pedro Ferrada, es que hemos decidido movilizarnos para conseguir se respeten nuestros derechos consagrados incluso en su propia legislación chilena, y así como Peñi podamos acercarnos a nuestros love y familias. Hacemos un llamado a nuestro pueblo, a los love en resistencia, a los Peñi y Lamien conscientes, al pueblo chileno subversivo y consciente, a apoyarnos con todas las formas de lucha y protesta en nuestra movilización y así frenar la política de represión que se vive hoy en las cárceles chilenas contra los Weichafe. Un saludo fraterno a todos los presos políticos mapuche recluidos en las diferentes cárceles del Wolmapu. También saludamos a la comunidad Huechún, que ha iniciado la recuperación definitiva, en la parcela 13, ex asentamiento Cora Yeu Yeu. Ni inocentes ni culpables, menos arrepentidos en el camino del Weichan. Fuera forestales y toda la inversión capitalista del Wolmapu, que destruye nuestra Ñuque Mapu. Libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad a todos los presos subversivos, anarquistas y de la revuelta. César Millanao, cárcel de Lebu. Oscar Saez, cárcel de Lebu. Oscar Pilquimán, cárcel de Lebu. Orlando Saez, perdón. Emilio Berkov, cárcel empresa CSP Bio Bio en Concepción, Amulepeta y Weichan. Martes 28 de junio del año 2022. Dimos a conocer lo que es el comunicado público del inicio de huelga de hambre líquida e indefinida de los compañeros presos políticos mapuche. Ya llevan 2 días, ¿ya? Esperando, vamos a estar justamente pendientes dentro de los próximos programas de lo que está sucediendo con los compas. Esperando, obviamente, que las solicitudes sean escuchadas de parte de Gendarmería y, obviamente, también del gobierno. Esto es Licán, compas. Tain Rakisuam Nieguén, en la cual aparece también Matías. Y luego vamos a escuchar a Canín en vivo con el tema Pacificación por el Pueblo Nación Mapuche. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau

Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es la Trova Libre de esta semana, nos complace, nos enorgullece poder presentar a este gran cantautor llamado Raúl Acevedo, ya con un disco que fue el segundo oficial del cantautor chileno Raúl Acevedo. Uno de sus trabajos más difundidos fue grabado en Santiago de Chile en el año 1988, en momentos en que el país vivía un momento de fuerte efervescencia política, lo que queda reflejado en el texto de las canciones, todas ellas enmarcadas en el contexto de la lucha antidictatorial, ámbito en el que Raúl participó abiertamente. Es un trabajo independiente, autogestionado, con tendencia al sonido experimental y con algunos temas fuertemente influenciados por el sonido del rock. Esto es Raúl Acevedo, estamos hablando del gran disco, el gran álbum, A una legua de la victoria, que es un discón de aquellos que tenemos que tener justamente dentro de lo que es nuestra biblioteca musical. Esto es Raúl Acevedo con el tema Mi canto y sus razones, porque obviamente el canto tiene que tener una razón. Tiene que tener razones. Mi canto y sus razones, y luego Raúl Acevedo con A una legua de la victoria. En la Trova Libre, Raúl Acevedo en la Contra. Ciego de eclipses prematuros, sordo de trinos inmolados, mudo de exilio y de mortajas, rengo de andares y de andanzas, viejo de inciertos calendarios, analfabeto de sus silabarios, limpio de hidalgos gallardetes, sucio de hollines proletarios, rico de auroras y simientes, pobre de cetros y denarios, alto de estrellas y cuasares, pequeño en la profundidad de inmensidades. Así es mi canto y sus razones, no pide tregua ni concesiones. Así es mi canto y sus razones, va pregonando liberaciones.

a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más en la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Seguimos. Comunicado del compañero Matías Giordano, preso político de la revuelta, cárcel empresa Santiago 1. Mi sombra se ha convertido en mi fiel compañero en estos muros. He sido testigo de mi rabia, de mi angustia, de mi soledad y de mi lucha resistente contra esta opresión carcelaria que intenta cada día más cancelar mis convicciones, pero que a pesar de todo me mantengo intacto y firme. En estos 20 meses que he sido condenado a vivir privado de mi propia libertad, me he permitido conocer a las personas reales que han querido caminar junto a mí hasta hoy, así como aquellas personas falsas que han decidido olvidarme y abandonarme en el infame de los gestos de la traición. En la más infame gesto de la traición. Pero acá estoy, continúo en pie y no pretendo rendirme de frente a este sistema punitivo que en su cobardía más barata podrá encerrar mi cuerpo, pero jamás mis ideales. Me considero un preso político de la revuelta porque decidí de manifestarme en ese momento dentro de un contexto social de lucha contra los políticos miserables del gobierno de turno. No me interesa ni el Estado chileno opresor, no reconoce la prisión política. Y la prisión política, menos me interesa mendigar ni transar mi libertad con los vendidos carceleros que firmaron para criminalizar la protesta del pueblo. Aló. En estos días estoy enfrentando con grande dignidad mi juicio oral de frente al poder judicial burgués que pretende condenarme por ser pobre y por haber desafiado en las calles la autoridad represiva de este país. Desde atrás de estas rejas continúo a reivindicar mi posición como luchador social. Estoy tranquilo porque no tengo nada de qué arrepentirme y con mi digna rebeldía estoy esperando el martillazo de la condena clasista que decidirá sobre este capítulo de mi vida. Toda experiencia tiene su riqueza. A pesar de la dificultad que he vivido en este proceso, en la cárcel he podido en estos casi 2 años de encierro forzado darme cuenta cómo la hermosa solidaridad ha traspasado los muros de las prisiones. El apoyo que he recibido ha sido muy importante para resistir y no rendirme solo. De esas pocas, disculpen, pero veo súper mal. De esos pocos, para certeza, compañeros que me han acompañado en todo momento. Agradezco inmensamente por la solidaridad activa, a quienes se han preocupado por mí, a quienes me aconsejan y he aprendido tanto. Valoro cada gesto que recibo en mis días más difíciles, cuánto me falta volver a la calle y sobre todo ese amor, que me fortalece para continuar resistiendo al enemigo opresor. Sé que todo este abuso terminará un día, por eso no me rindo. Y sigo luchando desde la cárcel con resistencia, memoria, subversión contra toda autoridad. No olviden los presos, no olviden la lucha callejera. simplemente. Avisan que se acaba de terminar el juicio y mañana va a ser el veredicto, así que otra vez más no vamos a saber qué es lo que pasa hoy día con el compañero. No me resultó el... ¡Matías Giordano a la calle! ¡Liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! Buen día, compañeros, compañeras, compañeres. Estamos aquí presentes. A pesar de todas las dificultades, una vez más, por el término de juicio del compañero Matías Giordano Berrocal, de parte de la coordinadora 18 de octubre, extender un fraterno abrazo. En definitiva, presentarse siempre ante la necesidad de acompañar, de estar presente y de luchar hasta las últimas consecuencias por la libertad de todas las presas políticas y de Giordano, en particular en este día, cuyo veredicto, en definitiva, como nos indicaba recién la compañera, se va a dar mañana. Así que en ese marco, considerar también que la injusticia nefasta que se está cometiendo en contra de él, básicamente se da en el marco de cargos que son irrisorios, que en definitiva involucran lo que sería conocido como asociación ilícita, homicidio frustrado, detención y lanzamiento de artefactos incendiarios, disparo injustificado con armas de fuego y posesión de municiones, además de lanzamiento de objetos contundentes, cargos por los cuales en situación y contexto de rebeldía le quieren sumar más años de los que ha vivido, 34 en definitiva. Esta aberración judicial, por supuesto, no la vamos a tolerar. Vamos a seguir luchando al lado de los compañeros, de las compañeras, de los compañeros y de las organizaciones que han estado presentes y que en definitiva también se enmarcan en la lucha y en las nuevas dinámicas de represión que el Estado ha levantado también en contra de quienes se rebelan. Desde la revuelta y hasta el presente, más compañeros y compañeras han seguido cayendo con Piñera de manera abierta y masiva y sistemática, y ahora con procesos que se desencadenan de manera inteligente y selectiva, por cuanto los aparatos represores no dejan de criminalizar y aislar a los compañeros que luchan en la calle, que luchan más allá de las vías institucionales y que en definitiva están en contra de la autoridad, que subvierten el orden y que en definitiva buscan no solo la libertad de las compañeras presas políticas que han caído antes, sino que también la dignificación de nuestro pueblo a través de la consecución de sus demandas de siempre, de ayer, de hoy. Y en definitiva, en ese marco es que también tener en cuenta esta dinámica de poder en que los compañeros vamos a seguir enfrentando al Estado, en definitiva, dentro y fuera de los juzgados, dentro y fuera de las cárceles y, por supuesto, en las calles, como siempre ha sido y como siempre va a ser. Así que en ese marco, a estar pendiente de los compañeros presos políticos, a estar atentas a estas dinámicas de poder, a rebelarse en contra de todas las autoridades, a subvertir en definitiva los discursos, las acciones y por supuesto a confraternizar, a solidarizar, a seguir actuando, a seguir estando presente, a seguir luchando con la violencia organizada del pueblo por la libertad de todas las presas políticas y por la consecución de la dignidad de todos nuestros pueblos. Así que por Giordano y por todas las presas políticas, ¡liberar! ¡Liberar! ¡A las presas por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A las presas por luchar! ¿Para qué? ¡Se hicieron la cárcel! ¡Si el rico nunca entra y el pobre nunca sale! ¡Dime para qué! ¡Se hicieron la cárcel! ¡Si el rico nunca entra y el pobre nunca sale! Queridos compas, ahí teníamos el audio, gracias a los compañeros de la Coordinadora 18 de Octubre que estuvieron compartiendo justamente lo que es este audio, este video audio de alguna forma, con respecto a lo que es la situación de Matías Giordano Berrocal, preso desde el 15 de octubre del año 2020, ya en el que se conoció como caso Lo Hermida. Y de hecho se conoció justamente, tal como decía la compañera, que esto fue grabado el día martes 28. Y decía la compañera que al día siguiente se iba a leer el tema del veredicto. El martillazo judicial llegó con la consecuencia, con la conciencia de que se trataba de un caso realmente complejo que pretendía condenar a 34 años al compañero Matías Giordano, por el cual pensar a la libertad inmediata y absoluta era casi real. Matías Giordano fue absuelto de 4 delitos, ya, asociación ilícita, posesión de municiones, lanzamiento de objetos contundentes y homicidio frustrado en contra de carabineros. En cambio, ha sido considerado culpable por los delitos de lanzamiento reiterado de bombas Molotov y por disparos injustificados. La Fiscalía está solicitando una condena de 13 años por los delitos en los cuales no fue absuelto. La lectura de la condena será el día 8 de julio a las 11 horas. Y obviamente nos esperamos la apelación del fiscal Orellana de frente a este veredicto satisfactorio para el compañero Matías Giordano, que arriesgaba 34 años de prisión. Es decir, más de lo que tiene, ya porque Matías tiene 21 años. Aún tenemos un camino que recorrer buscando cada vez más cerca la libertad. Así que esta lucha continúa contra toda opresión. Agradecemos inmensamente al gran trabajo de la abogada compañera Betsabe Carrasco de la Defensa Popular, que ha sido meses y meses intensos de preparación para llegar a este momento, con toda la fuerza y determinación para desafiar al poder persecutor de nuestras luchas. Grande compañero, te queremos mucho, hasta que sea libertad. Matías Giordano a la calle. Ahí quisimos rescatar justamente y vamos a estar pendientes de lo que sucede con Matías Giordano, el único preso político de la revuelta que sigue dentro de lo que es, que sigue preso dentro de lo que es el caso de Lo Hermida, compas. Esto es putifuturista directamente desde el Uruguay, anticarcelaria y luego matarlos es poco, preso político. ¿Qué dice el guachi este? Que hay que meterlo a todos presos. ¡Cállate! Anda a tomarte un cursito online de la sarta de privilegios que tenés que tener para poder decir eso. Seguime en Instagram, putifuturista, a ver si aprendes algo. En las marchas sobresale mi cabeza, la que apunta, la que desenvuelve la madeja, la que grita en tanga, la que mueve bien sus nalgas, la que baila, la que salta y exalta la manada. No me importa nada, yo no planto retirada, yo gestiono resistencia y no me importa la apariencia, no me cabe la decencia pa' gritarte con demencia, que esta mierda no funciona, solo mata y arrincona. ¿A quien no nace en barrio cheto con piel blanca y acceso a tu educación, tus valores, tu contexto? No me vengas con pretexto desde tu iPhone 5. Tu moral punitivista me la paso por el orto. No, no respeto tu silencio, no respeto tu opresión, no respeto comentarios agresivos, no respeto imposición, no respeto nada sin consenso, no respeto tu falta de respeto. No, no me callo, no me quedo quieta. Estoy nerviosa, estoy ansiosa, estoy rabiosa, descreída de tu falta de conciencia. De infancias vulneradas, de posibles limitadas, percepciones retajeadas, ultrajadas, violentadas, abusadas, explotadas, manoseadas y violadas. Ultrajadas, violentadas, abusadas, explotadas, manoseadas y violadas. Al sistema carcelario represivo, corrosivo, opresivo, educativo, pa'l consumo de tu odio. Enjaulades, encerrades, sofocades, maltratades, esperando con los dientes apretados. Pa' escaparse, vengarse, golpearte, robarte, matarte, jodete, eso lo alimentaste. Escaparse, vengarse, golpearte, robarte, jodete, eso lo alimentaste. Indiferencia, ignorancia, abuso del poder, exclusión, marginación. ¿No sabés de lo que hablo? ¿No pensás? ¿No sentís? ¿Qué haces? En las marchas sobresale mi cabeza, la que apunta, la que desenvuelve la madeja, la que grita en tanga, la que mueve bien su nalga, la que baila, la que salta y exalta la manada. No respeto tu silencio, no respeto tu opresión. No respeto comentarios agresivos, no respeto imposición. No respeto nada sin consenso, no respeto tu falta de respeto. No me callo, no me quedo quieta. Estoy nerviosa, estoy ansiosa, estoy rabiosa, descreída de tu falta de conciencia. Infancias vulneradas, manoseadas, abusadas, explotadas y violadas. De la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Por ejemplo, Dentro de lo que son los nuevos sonidos de La Rebelión, vamos a ir en forma inmediata ya a lo que es el compañero MC Paso, ya que vamos a presentar dos temas de él. De hecho, vamos a ir con La Vorágine Final, que salió hace, pero ayer, así de simple, salió hace un par de horas atrás. Lo que es este videoclip, porque obviamente el álbum viene del año 2020, si no me equivoco, que es Molinos de Agua, volumen 1 y 2. Y luego vamos a escuchar justamente también de este disco, vamos a ir a escuchar Carta de un Preso, en el cual aparece también DJ Sin Envase, que es el gran compañero DJ Sin Envase, que hemos tenido la oportunidad de poder... estuvo dentro de lo que es la última actividad a través del ciclo de cine anticarcelario contra Babilonia, y hay otros compañeros también, obviamente. Y ahí estuvo también metido Sin Envase, o el gran compañero Sin Envase. Así que eso, queremos rescatar lo que es este hip hop combativo. MC Paso, La Vorágine Final. Y luego con Carta de un Preso, en el espacio de los nuevos sonidos de La Rebelión. A leer en silencio y a gran velocidad, que el cuento hablado se vuelve fatigoso. Uno se distrae, sale a la ventana para ver si llueve o se pone a hablar con los amigos. A mí por lo menos me pasa eso cuando oigo los discos de otros escritores. Y aunque sé que está muy mal, no quiero contribuir con este disco mío a la fabricación en serie de bostezos. Ya no lloro por la incomprensión, rabia por la sumisión, propiedad en supresión, fuego con la subversión. Queremos que Ramiro sea libre de esa vil prisión. Temo que el papiro se reescribe sin la dimisión. Escribir en bloque es un stock a la retórica. Discurso de bodoques con su discusión eufórica. Discrepo de la plática de plata, ropa y marca. Rechazo pa' tu merca, pa' tu pipa y tu pata. Basta de autocompasión, de autocomplacencia. Liberalismo tan nefasto, hasta que la fuerza acumulada sea muestra de liberación y desacato. Y fraseos son rompecabezas que se calzan con destreza, como Gramsci escribiendo de la masa. Odio a los indiferentes, ciudadano común. Pensamiento facilista es el sentido común. Para opinar primero hay que nutrirse del kimun. Hago rima encadenada como si fuese Big Kun. Quiere el liricismo, rap estricto, yo lo traigo para no ser un convicto en la rutina y el letargo. Disculpa si me tardo, es que un disco da pa' rato. Cuando rimas alborotan como en agosto un gato. Yo no tengo un trato con el corrupto. Percibo tu sustrato de vendido en tu insulto. Oculto, mala clase, inmundo, mala clase, inculto, que sin base yo intuyo el desenlace. No eres culto si al dinero rinde culto. Catapulto con lectura mi ruptura en este punto. No vayan de profundo si actúan como banales. No respetan a la mujer, ni siquiera en redes sociales, vale. No les pido pera al olmo, yo la pido a tus peras de cobarde en los escombros. Fondo sin trasfondo, nunca quedan mal con nadie. Soy ácido como Jorge González. Somos ilegales bajo su legalidad, bajo lógica burguesa, bajo miedo y torpeza. Bocas que no rezan, no se fían de la fe. No es la hora del café pa' capear toda pereza. Presa del pánico, del estado anímico. Un díptico escrito por las clases antagónicas. La crónica histórica, la cotidiana tónica. Mi cólera te dolerá, patrón de fondo toma ya. ¿Cuál es el afán de devastar la verdad? Con la manipulación y la miseria perpetuar. Quizás va más allá de tu subjetividad. La verdad de objetiva vienen a posicionar. Yo diferente, tú indiferente, tu precedente, tu referente. Tipos faloperos que se rompen el tabique. Los míos son el chef y del Miguel Enríquez. Tú dices lo que haces o haces lo que dices. Lo segundo es lo mejor pa' tomar las directrices. La muerte es el portero, la vida es el camino. La lucha es una sola, lucha por el socialismo. El timo es enemigo cuando el ritmo es nuestro aliado. Riguroso al escribir como un libro, el nuevo disco. Toda la fuerza ha comenzado como un suplicio de los cómplices que guardaron silencio por estas décadas completas. Hay gente que me decía que el destino estaba escrito y que esta lucha es una quimera y que es mejor cumplir tus metas. Los muros ya tienen grietas, por suerte, ya que el rayo traspasó toda la penumbra de estas penas obsoletas. La puerta quedó abierta, escapa, me decía esa voz que no escuchaba y nunca hizo sus maletas.

decidió huir de su casa y vivir en las calles de la ciudad. Aquí también se enfrentó a condiciones de vida extremadamente complicadas, pero conoció a una persona que sería como una madre para ella. Marsha P. Johnson, quien luchaba por los derechos de personas gays, afroamericanas y trans. Juntas, Sylvia y Marsha comenzaron a protestar a favor de la diversidad sexual. Años después, el 28 de junio de 1969, ocurrió una redada en un bar de Nueva York llamado Stonewall Inn. Sylvia, Marsha y diversos miembros de la comunidad, personas gay, trans y drag que estaban ahí, se resistieron a ser arrestadas y organizaron una serie de protestas, empezando así un episodio histórico llamado Los Disturbios de Stonewall. Este acontecimiento cambió por completo la lucha por los derechos de la comunidad gay. Sin embargo, aquellas y aquellos que eran trans fueron excluidos del movimiento. En 1970, al ver la situación de las personas trans, Sylvia y Marsha decidieron formar la Street Transvestite Action Revolutionaries, o STAR por sus siglas. Además de participar activamente en protestas y discusiones, también rentaron un edificio y lo nombraron STAR House. Este serviría como un refugio para personas trans y otras que lo necesitaran, ya que la policía no podía agredirles ahí, además de contar con alimento y cobijo. A pesar de estos logros, Sylvia enfrentó grandes problemáticas a lo largo de su vida. En muchas ocasiones no tenía un lugar donde dormir, padecía de adicciones y fue excluida de diversas marchas. Incluso intentó suicidarse. Es por esto que Sylvia se fue de Nueva York por un tiempo y dejó el activismo. En 1992, poco después de la Marcha del Orgullo de ese año, Marsha P. Johnson falleció. La policía declaró que su muerte fue por causa de suicidio. Sin embargo, sus amistades y fans insistieron en que ella no tenía intenciones suicidas. Después de la muerte de Marsha, Sylvia decidió regresar a Nueva York y al activismo. En marzo de 1994, se le dio un reconocimiento y un lugar especial a Rivera en la celebración del 25 aniversario de los disturbios de Stonewall. Un año después, en 1995, Sylvia participó en un episodio de la serie The Question of Equality, de Arthur Dung. Para esto, concedió una larga entrevista al periodista Randy Wicker. Durante el evento, habló acerca de su propia lucha con su salud mental. También platicó un poco acerca de la vida y la trágica muerte de Marsha P. Johnson y del trabajo que realizó para ayudar a las personas LGBT+ de la clase trabajadora que habían terminado sin techo debido a la crisis del SIDA que había en la época. Durante los siguientes años, Sylvia dio discursos sobre la importancia de la unión entre personas trans para hacer visible su participación en el movimiento por los derechos de las personas gay. Además, logró reconciliarse con el movimiento que se había expandido para apoyar a toda la comunidad LGBT+. A principios del 2001, Rivera restableció la organización STAR y continuó con su activismo hasta su muerte, el 18 de febrero de 2002. Murió a los 50 años, después de una larga batalla contra el cáncer de hígado. Aún después de su fallecimiento, el legado de Sylvia Rivera ha perdurado. Por ejemplo, el proyecto Sylvia Rivera Law trabaja para garantizar que todas las personas sean libres de autodeterminar su identidad y expresión de género sin importar su ingreso o raza, y sin enfrentar abuso, discriminación o violencia. Para honrarla, la intersección de las calles Christopher y Hudson, a 2 cuadras del Stonewall Inn, fue renombrada Sylvia Rivera Way. Además, en 2015, Rivera fue agregada a la Galería Nacional de Retratos en Washington, D.C. Ella es la primera activista transgénero en ser agregada a la galería. Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson dedicaron todas sus vidas a trabajar por la visibilidad y el reconocimiento de las personas trans. A pesar de que en un inicio no eran aceptadas y todo su trabajo no era reconocido, ellas no se rindieron y siguieron luchando. Es muy importante reconocer la ardua labor que realizaron y el papel que desempeñaron en el movimiento de lucha por los derechos LGBT+. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos ¿sabías acerca de Sylvia Rivera? Si te gustó. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, compas, no olvides darle like al video, como se nos metió ahí entre medio. Bueno, obviamente el audio lo rescatamos ya de un video. Entonces ahí se nos metió ese audio. Eso se pasa por no poner atención, pollo, a ti te estoy diciendo. Queridos compañeros, ahí estábamos escuchando, y queridas compañeras, obviamente, estábamos escuchando a algo sobre lo que es la historia de Silvia Rivera. Ya se nos va el programa, así que siempre nos pilla siempre. Una mujer latina, trans y lesbiana que contribuyó pero enormemente a lo que es la lucha de la comunidad LGBT+, ya con respecto a sus derechos y oportunidades. ¿Esto por qué? Porque el día 28 de junio ya se celebra o se conmemora el Día Internacional del Orgullo, ya debido a la conmemoración de los disturbios de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, ocurridos en el año 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Ese día hubo una redada policial en el pub Stonewall Inn, situado en el barrio de Nueva York. Como respuesta surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar contra un sistema que perseguía a los homosexuales. Ya estos disturbios, junto con otros hechos que ocurrieron posteriormente, son considerados como las primeras luchas del colectivo homosexual en Estados Unidos y en el mundo. Se consideran los precedentes de las marchas del orgullo, ya justamente por eso quisimos conmemorarlo, ya lo que es importantísimo poder dar a conocer justamente lo que son las luchas de las disidencias sexuales, ya, ¿por qué? Porque son merecidas totalmente, de hecho ni siquiera deberíamos verlas como algo ajeno a lo que es la heterosexualidad, ya, porque ya no existe de alguna forma lo que son los géneros. Estamos en otra época, queridos compas. Obviamente hay personas que siguen retrógradas y que se siguen tratando de cubrir justamente lo que es esta este tipo de información, ya, así que nosotros no, ya, la idea es justamente poder abrir este tipo de información para todos ustedes, y es parte de lo que es la educación que tenemos que entregar como padres y madres, ya, a nuestros hijos, ya que es importantísimo también poder tener esa apertura de mente y ese tipo de información, también hablarlo con ellos, ya. Eso, compas, quisimos rescatarlo justamente, y de hecho nos vamos a despedir con un tema que es un tremendo tema, un corrido mexicano de Silvia Rivera, por Silvia Rivera. Y cuando escuchamos esta música, de hecho vamos a ir en forma inmediata a lo que son las actividades y tocadas que se vienen prontamente. Bingo solidario, sábado 9 de julio, desde las 16 horas. Entrada 2 luquitas con derecho a un bingo. Solidaridad como arma. Esto va a ser en la sede 19 de La Hormida, en el Valle 6069. Esto es por la Mayo, ya Mayo a la calle. Va a haber música en vivo también, venta de comestibles y bebestibles, ya. Se viene también, bueno, la próxima semana vamos a estar regalando lo que es el pack de regalo gracias a los compañeros de Contracultura. Víctor Manuel, 2241, local 191-193-222. Estamos hablando de Buena Basura, Estampa Testa y Sello Autónomo, ya. El pack de regalo que estuvo a través de las redes sociales, de hecho, lo vamos a estar regalando la próxima semana. Y esperamos, obviamente, también la próxima semana tener ya el pack que se viene dentro de lo que es el mes de julio. Taller de propaganda por los presos políticos. Esto va a ser en Miguel Claro, número 141, oficina 3C en Providencia, de 11 a 17 horas. Y va a ser el día sábado 9 de julio. Impresión en papel bond de 80 y 140 gramos. Cualquier tipo de información, por favor, al contacto más 569-9414-9757. Máximo 10 personas. A lo mejor ya están las 10 personas, de hecho. Plato único solidario 2 de julio, compas. Se va a estar realizando lo que es este plato único solidario. Libertad a los presos por luchar. Solidaridad con Tania Parada y Giordano Santander. Resistiendo en valentía la prisión política por salir a buscar dignidad para el pueblo, compas. Esto va a ser en la cocina popular, ex cárcel de Valparaíso. 3.500 pesos es el platito. Unión Carito y Ska, esto va a ser el día sábado 16 de julio, desde las 16 hasta las 22 horas. La New Band, Escarlatan de Guatón, Sateo, Gracias a Dios, Durruti, Espinazo y El Mohicano. La entrada de 3 lucas, 2 por 5 lucas. Esto es, va a ser en Abate Molina 666, Salones, Sede Social, Junta de Vecinos número 3, Santiago Centro, detrás de la cancha de Baby. Se viene también, se está realizando lo que es una rifa por el compañero Juan Flores, preso antiautoritario. El lanzamiento va a ser el día 15 de julio. 2 luquitas, el número, compas, lugar por confirmar. Se va a estar realizando, de hecho, lo que es la rifa. Cualquier tipo de información, por favor, @juana.banana, ya, para que se puedan contactar ahí y puedan comprar los numeritos también. Y hay harto tatuaje, compa, dentro de lo que es los regalos, así que atentos a lo que es la rifa del compañero, por el compañero Juan Flores. Se viene también esta actividad, esta tocata de Trashcore Anticarcelario, actividad por la abolición de las condenas de la justicia militar y la solidaridad con Marcelo Villarroel. Decapited, suicidio colectivo, falsa democracia y asesino de Pérez Sujovic. Esto es, el valor de la entrada de 5 lucas en la sede Villa El Bosque del Sembrador, 2211 La Pintana. Esto va a ser el día 2 de julio desde las 18 horas, 5 lucas la entrada. Punto de venta del Persa Galpón, obviamente, dentro de los compañeros del Contracultura. Ya ahí se pueden encontrar también lo que es lo que son las entradas. Ya no se van a estar vendiendo entradas ahí mismo en el local, ya que eso es importante, ya, para que la puedan adquirir con anterioridad. Y les vamos a repetir nuevamente: Víctor Manuel 2241, local 191-193-222. Ya pueden adquirir las entradas, compas. Ya, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compañeros y compañeras y compañeres, por estar con nosotros durante esta hora 40. Ya, porque ya nos vamos a pasar. Fácil. Nos pasamos, ya llevamos como una hora 30 y algo, ya, así que eso, ¿no? Así que fácilmente nos vamos a pasar. Nos vamos a despedir sin con René Gust, con el tema El Corrido de Silvia Rivera, dedicado justamente a Silvia Rivera, en el cual queremos conmemorar y nombrar ya lo que es la lucha, lo que es la importante lucha que llevó esta mujer latina, trans y lesbiana, por el movimiento y la comunidad LGBT+, ya, por sus derechos y oportunidades. Hasta la próxima, queridos compas, nos encontramos en una semana más en La Contra Babilón. Voy a contar la historia de una mujer que fue justiciera. Aquí les va el corrido de su compita Silvia Rivera, que en las calles de Manhattan se la rifaba bien fiera. La Silvia nunca tuvo ni un arco iris pa' protegerla. La corrieron de casa por tener claro quién era ella. Pronto se cambió de nombre y la calle fue su escuela. El 68 en un oscuro bar clandestino, todos bebían tranquilos, tranquilos, pero siempre escondidos. Les cayó la policía, ser distinto era prohibido. Móchense con un varo, dijo la chota muy al estilo. Pero gays y lesbianas ya estaban hartas, siempre lo mismo. Que por amar libremente les tuvieran reprimidos. Silvia de pocas pulgas pensó, yo ya no les pago nada. Si yo trabajo duro y a mi narita me lo regala. Y otros dicen que el primer ladrillo lo tiró su compita Marsha. Fue claro que algo cambiaba. quien amamos. Entienda quien nos entienda. Silvia luchó hasta el final, aunque muy mal le pagaron. Ella quedó sin hogar y a Marcha la asesinaron. Pónganse truchas, mi gente, debemos reivindicarlo. No me pienso despedir sin alzar bien mi bandera. ¡Viva la Christopher Street! ¡Viva la Silvia Rivera! ¡LGBTTI! ¡Que viva! Los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.